al no tenerte, vida mía. Siento tu presencia, tu mirada y tus besos todavía. Yo te quiero y yo espero que regreses aquí algún día. Extraño todo lo que hicimos, quisiera verte aquí conmigo. Te extraño tanto, dime dónde te has ido. Extraño todo lo vivido, el tiempo pasa y no te olvido. Te extraño tanto, vuelve aquí, te lo pido. Extraño todo lo vivido, el tiempo pasa y no te olvido.